ya están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Superclásico número 10. Y volvemos con nuestro especial, los 20 superclásicos de amor y amistad. La siguiente canción la escribió esta mujer para su esposo, a quien le decía que a pesar de tantos años juntos, para ella, él seguía siendo la persona que amaba. Aquí está en la casilla número 10, Shania Twain y You're Still the One. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together. Still going strong. Still, you're still the one I run to. The one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love. The only one I dream of. You're still the one I kiss. Estamos contando hoy los 20 superclásicos de amor y amistad aquí en la FM. La siguiente canción, bueno, es solo oírla y se entiende ese amor único por los amigos, el poder de la amistad. ¿Cuántas veces la usamos en muchas despedidas de clase, en despedidas de aquellos jóvenes que terminaban su temporada de colegio? Y sin saberlo, cada uno iba a tomar un rumbo diferente y se abrazaban llorando, diciendo, no importa dónde estés, yo siempre seré tu amigo y nada más. Aquí está en la casilla número 9, los Enanitos Verdes, amigos. No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy, si nada hemos venido y nos iremos igual, pero siempre estarán en los momentos que pasamos sin saber. No importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber, porque siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Pasamos sin saber que un amigo es un amigo. Clásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 8. Contando los 20 superclásicos de amor y amistad, y esta es de los de amor, el amor de pareja. Esta canción, inspirada en una novela del título Love for Lydia, I Love You Always Forever, es una canción pop en la que la cantante declara su amor infinito por su pareja. La canción se tituló originalmente Lydia, pero luego se cambió porque no se mencionaba a nadie con ese nombre en la canción. El coro "Te amaré siempre por siempre, cada vez más cerca" es una cita tomada directamente de la novela. Aquí está Jonah Lewis en el puesto número 8, I Love You Always Forever. I'm con los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 7. Estamos haciendo conteo regresivo de los 20 superclásicos de amor y amistad. Yo la verdad estoy disfrutando mucho el programa, espero que ustedes también. Y esta es de los amigos, esta canción creo que se adapta muy bien a los amigos. Esta tiene una anécdota porque originalmente Benny King, en la composición de la canción, pues no tenía intención de grabarla, tal y como lo declaró en una entrevista para un documental. King había escrito la canción para The Drifters, cuyo manager decidió no grabarla. Entonces Benny King posteriormente dijo, bueno, pues la voy a hacer. Aquí está en el número 7, esta canción que dice Stand By You, a tu lado. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 6. Y estamos contando los 20 superclásicos de amor y amistad. Bueno, esta que viene es de amor. Dice, aquí sentado en la azotea, escribo esta canción. Tal vez no es mucho, pero es lo mejor que tengo para ti y esta es tu canción. Sí, Your Song. Y hemos escogido esta hermosísima canción de Sir Elton John para que esté en la casilla número 6 hoy en nuestro especial de los 20 superclásicos de amor y amistad. Your Song, Elton John. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor,

FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. La FM, siempre en un lugar cerca a ti. Bueno, muy bien, estamos en el Unifest de Unicentro. Oiga, me contaban ahorita que hay horario extendido por amor y amistad. Entonces, tranquilos, pueden venir y pasar un buen rato, por supuesto, porque no se va a cerrar a la hora que se cierra siempre, sino se va a extender la hora por amor y amistad. Nayibi, una amiga mía, me acompaña. Ella es de Lily Enjoy, se llama así, que es una tienda de lencería femenina y también de tecnología. Nayibi, bienvenida a la FM. ¿Cómo así de tecnología? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Claro que sí, los invitamos hoy aquí en Unicentro, en el local 206. Somos una marca reconocida por vender ropa interior, tecnología, belleza, bienestar, y también encontrarán todo lo que es el regalo para amor y amistad. Y en el Unifest, por estar ser parte del Unifest, ¿qué descuentos hay o qué ventajas hay? Tenemos un descuento especial por compras superiores a 49.900. Te estás llevando un bono de un 20% de descuento para su próxima compra. Bueno, Lili en Enjoy, repíteme, ¿dónde están ubicados ustedes? Estamos en el segundo piso, en el local 206. Bueno, ahí estaba. Muchas gracias, Nayibi. Yo voy a seguir acá en Unicentro, gran plan. Acá ustedes entran por la 15, en la entrada principal. Ven el aviso grande del Unifest blanco. Ahí me encuentran a mí y a toda la gente que tiene que ver con Unicentro y el Unifest. Ya vuelvo. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 4. Y aquí estamos con los 20 superclásicos de amor y amistad. Bien, y está nada que hacer. Esto es solo amor, solo amor. Es que el amor está en todas partes. Y esta versión de la agrupación Wet, Wet, Wet es perfecta para este día. Aquí están Wet, Wet, Wet en la casilla número 4. Love is all around. I feel it in my toes. Love is all around me, and so the feeling grows. It's written on the wind, it's everywhere I go. Oh, yes it is. Love me, come on and let it show. Cause all my love, you can't. 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 3. Bien, llegamos al podio. Los tres primeros lugares de los 20 superclásicos de amor y amistad que hemos preparado para el día de hoy. En este fin de semana de amor y amistad. La siguiente canción escrita por Carole King. No importa la época. Puede ser invierno, primavera, verano o en otoño. Si necesitas un amigo, lo único que tienes que hacer es llamar. Aquí está Carole King y su bellísima canción, himno de la amistad, en el número 3, You Got a Friend. When you're down and troubled and you need some love and care and nothing is going right, close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. Just got a friend. Super Clásicos con Alejandro Villalobos. Super Clásico número 2. Nos quedan dos canciones por oír en este especial de los 20 Super Clásicos de Amor y Amistad. Traté de tomar una canción referente a los amigos, otra de amor de parejas. Y la verdad, cuando llegué a ubicar estos dos primeros lugares, no supe cuál poner en el primer lugar. Pero una tiene que ser la 2 y otra la número 1. Espero que ustedes al final coincidan con mi decisión. La número 2 es el amor de película hecho realidad en este himno, que es una declaración de amor de una mujer que sin darse cuenta se había enamorado de su guardaespaldas. Aquí está Whitney Houston, I Will Always Love You. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need. 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 1. Y bien, llegamos al puesto número 1 de los 20 superclásicos de amor y amistad. Y he decidido dejar la canción de Los Amigos en el puesto número 1. Una bella canción que la presentábamos en su momento como la canción de Dionne Warwick y sus amigos, precisamente. Y esos amigos son Dionne Warwick, Gladys Knight, Elton John y Stevie Wonder, al himno a la amistad. Aquí está en el número 1 de los 20 superclásicos del amor y la amistad. That's what friends are for. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Y así llegamos al final de nuestro programa, los 20 superclásicos de amor y amistad. Ah, se perdieron esta última parte. Les hago el resumen. Número 10, You're Still the One, Shania Twain. Amigos Enanitos Verdes. Y un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Ocho, I love you always forever, Jonah Lewis. Siete, Stand By You, Benny King. So dark. Your song, Elton John. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down the word. Cinco, All for Love, Bryan Adams, Sting, and Rod Stewart. The one you need, cause we're all for love, it's one for all. Wow, love is all around, wet, wet, wet. You know I love you, I always will. My mind's made up by the way that I feel. Six, You've Got a Friend, Carole King. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running, running, yeah, yeah, yeah, to see you again. Dos, I Will Always Love You, Whitney Houston. Superclásicos de la FM. Y oíamos al cierre la número uno, para eso son los amigos, Dionne Warwick y sus amigos, That's What Friends Are For. El conteo voiceover de María Juliana Correa y Jacob Ferdinand. Yo soy Alejandro Villalobos, espero que hayan disfrutado el programa de hoy, como lo hice personalmente. Los 20 superclásicos de los amigos y del amor. Hasta un próximo programa, les mando abrazos en estéreo. Se despide el AVE y sigan siempre con la FM. La FM, siempre.